En el marco del programa Jóvenes y Memoria, Recordamos para el Futuro, que impulsa desde hace 10 años la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, alrededor de 7.500 jóvenes de 500 escuelas de la provincia y del país se reunirán del 1 al 16 de noviembre en Chapadmalal para celebrar el décimo encuentro de Jóvenes por la Memoria. Jóvenes de Chaco, Santiago del Estero, Ciudad de Buenos Aires, Paraná, Córdoba, Chubut y Buenos Aires confluirán en el encuentro luego de haber investigado durante el año la historia de sus comunidades. Sandra Raggio, coordinadora del área de investigación y enseñanza de la comisión, nos comentó cómo se están preparando para el encuentro y el balance que realiza el programa luego de 10 años. ¿Qué temáticas son las que habitualmente aparecen en los trabajos? Sí, hay como dos grandes núcleos temáticos. Uno está vinculado con la dictadura militar, ¿no? Con lo que tiene que ver con la dictadura militar. Después hay otro gran conjunto de trabajos vinculados con las problemáticas de derechos humanos del presente, que obviamente tienen un vínculo muy estrecho con la dictadura militar, pero que son cosas que ocurren aquí ahora. O sea, ¿qué es lo que más te sigue impactando todos los años cuando vas a Chapadmalal de lo que ponen los pibes ahí en juego? Primero que se siguen descubriendo cosas, o sea, no hay temas que no puedo decir esto ya se abordó, sino que la dimensión local de las investigaciones permite pensar la dictadura y el presente siempre desde perspectivas novedosas, ¿no? Creo que ahora hay una proliferación de voces muy interesante, ¿no? Que ya se veían en aquel 2002 en el programa con algunas producciones realmente notables, pero que me parece que es algo que de alguna manera se amplifica. Y en los últimos años siempre me parece muy importante todo lo que está pasando también con las memorias de los sectores populares, ¿no? Los pibes que hoy son hijos de o nietos de trabajadores, pibes que viven hoy en barrios que son estigmatizados por la pobreza y la marginalidad, pibes que están atravesados por un ser pobre hoy muy distinto a lo que era ser pobre o miembro de los sectores populares hace 30 años atrás, que están de alguna manera redescubriendo esa identidad, redescubriendo el barrio, redescubriendo a los vecinos, a la familia y afiliándose con una historia de lucha que la dictadura realmente quebró y que la democracia durante mucho tiempo tampoco pudo, por lo menos en los imaginarios sobre el pasado, reconstruir demasiado. Me parece, a mí lo que más me impresiona o lo que más me impacta es cómo los pibes, los pibes que aparecen en la tele estigmatizados, que son los pibes chorros, los pibes con la gorrita, los pibes que no tienen futuro, que no estudian ni trabajan, bueno, acá vienen con la escuela y nos hacen pensar cosas desde su propia perspectiva. Para ampliar información, www.blogcomisionporlamemoria.org.